¿Qué tal, Juan Pablo? Buen día. El gobierno, en el mensaje del gobernador Sergio Cilioto, el domingo anunció una serie de cuestiones vinculadas a la producción, algunos incentivos, algunas bajas de impuestos. Sin embargo, las primeras referencias de la oposición fueron a que hay en la provincia un modelo agotado y de pataleo porque a lo mejor esperaban más baja de impuestos y más incentivos. ¿Cuál es tu lectura, tu contexto para este panorama? Mira, el gobernador hizo un anuncio poniendo en valor, como hace siempre en lo diario, el sector productivo de la provincia. En esta ocasión tuvo la oportunidad de poder mencionar específicamente algunas medidas que tienen que ver con la producción, que tienen que ver con la baja de impuestos, todo lo que vos acabas de decir recién. Ayer me entrevistaban y la verdad que no había escuchado las declaraciones, sinceramente, entonces no podía opinar. A la tarde las escuché y la verdad que yo no sé por qué tiran ese mensaje, no sé qué experiencia previa tienen, nunca nosotros recibimos aportes de qué cosas se pueden mejorar. La verdad, no sé por qué tienen que hacer en el caso puntualmente de Torroba, un mensaje tan descalificativo, porque la verdad que lo que trabajamos a diario es cómo darle valor agregado a nuestra producción, cómo en esta época de crisis, fíjate cómo el gobernador pensó unas medidas, una política pública para poder acompañar también estos momentos que estamos viviendo. Así que bueno, la verdad, no sé desde qué lado lo dicen, no sé a qué se refieren con provincia estancada, no los veo tampoco con propuestas superadoras de nada, así que la verdad que bueno, lo respeto como cualquier ciudadano que opine, tiene derecho a opinar, pero a veces pienso que son opiniones que son descalificativas y no tienen sentido. ¿Cuál de las 10 medidas, porque fue un decálogo en principio lo que Cilioto expuso, en el área productiva te parece la más importante? Y mira, depende, son todas importantes porque todas tienen que ver con el progreso, con el desarrollo económico de nuestra provincia, todas tienen su interés. Si hablamos de los parques industriales, poder generar lugares donde tengan beneficio las empresas que se van a radicar, el parque agroalimentario de Santa Rosa, que la verdad que estos últimos años tenemos mucha demanda, va creciendo, pensar en poder ampliarlo es porque hay un interés acá en Santa Rosa, el nuevo parque de actividades económicas en General Pico, pensar en algo que abandonó el gobierno nacional, que tiene que ver la ciencia y la tecnología, la innovación, poder desde la fundación del Banco La Pampa, la propuesta junto con la universidad de poder dar becas para proyectos de ciencia y tecnología, poder hacer aportes, hacer algo, una sinergia público-privada, también en la innovación, en el sector productivo, acompañar a los organismos científicos técnicos y también a los empresarios, pensar en aquellos que recién se inician o quieren desarrollar alguna idea, proyecto en esta propuesta del Capital Semilla, pensar en la baja de impuestos para el sector que pide financiamiento a través del Banco de la Pampa. Yo creo que son todas medidas importantes y que el impacto se va a medir después en cada uno de los sectores, pero yo creo que fueron pensadas para todo el sector productivo y cada uno en cada una de las etapas viendo qué interés o qué peso tiene. En las últimas semanas, tal como ocurre en casi todo el país, ha habido malas noticias, sobre todo para el sector trabajador. Grandes superficies, es decir, empresas que uno supone son las que tienen más espaldas que en nuestra provincia, como la Anónima, Carrefour o Chango Más, y el frigorífico General Pico, han despedido trabajadores. ¿Cuál es la mirada desde el Ministerio de Producción y qué es lo que están haciendo? Sobre todo con el frigorífico, que son despidos masivos y además está paralizada la producción o semi-paralizada. Nosotros lo que tiene que ver con el área de trabajo, eso se maneja directamente desde la Secretaría de Trabajo. Desde que la Secretaría de Trabajo pasó a tener el rango ministerial, todos los procesos que tienen que ver con la parte, puntualmente estamos hablando concretamente con la situación laboral de los trabajadores, es la Secretaría de Trabajo quien atiende o quien está atenta a todos estos procesos. La verdad que lo que vemos ahí es que tiene una crisis la empresa, más allá de las cuestiones económicas, que por supuesto la baja del consumo, bueno, todo lo que ya sabemos. Yo creo que en el caso puntual de General Pico tiene una situación puntual la empresa, que es la que está provocando todo esto, porque en el caso de la Anónima, bueno, también es una empresa grande que tiene toda una cadena, ellos lo que tiene que ver con exportación lo siguen haciendo, están teniendo más problemas a nivel interno de consumo, pero tenemos otros frigoríficos que se encuentran en funcionamiento. Entonces, puntualmente Pico, desde mi punto de vista, tiene que ver más con una situación de como empresa, que en estos días hubo declaraciones de los titulares donde decían que estaban en un proceso de venta o de alquiler. Sí. Y bueno, lo que queremos ver a ver cómo se va a seguir desencadenando esto, no solamente por los puestos directos, vos pensá que todas estas actividades generan mucho trabajo indirecto también. Por supuesto. Todo lo que tiene, vos decís, uno habla de los empleados que son súper importantes, pero vos tenés todos los que son camiones de hacienda, camiones, todo sí, lo que transcurre ya, en Trenel, y aparte, en la misma localidad de Trenel. Trenel exacto, realmente está claro, muy afectada porque hasta se lavaba la ropa del frigorífico en Trenel. Entonces imagínate que el impacto que tiene que no esté vigente este frigorífico para nuestra provincia, que los frigoríficos son los que generan más mano de obra. Imagínate, la verdad que para nuestra provincia es muy delicada la situación que están viviendo. Claro, por eso te lo consultaba, más allá de la cuestión laboral, por supuesto, que es una cuestión productiva en el caso de que paraliza algunas localidades del norte. Vos puntualmente, el ministerio, ¿están en contacto con la familia Lowenstein, que son Este momento no, pero nosotros también estamos atentos a ver qué va a suceder, porque hay que ver si entra una nueva empresa también. Cómo va a llevar adelante la empresa, también nosotros estamos vinculados a lo que tiene que ver con todas las habilitaciones y demás, y bueno, también estamos a la espera a ver qué puede suceder. La verdad que nosotros, no, ya te digo, el contacto lo han tenido directamente con la Secretaría de Trabajo, y nosotros en esta instancia no estamos interviniendo, solamente estamos acompañando, si haya acompañado, pero bueno, la verdad que nosotros desde el Ministerio, en esta situación particular que tiene que ver con una cuestión laboral, no tenemos injerencia directa. ¿Y les sorprendió? Supongo que hay una mirada oficial del gobierno, sobre todo de aquellas empresas que representan muchas fuentes laborales, y como vos decís, la activación de lo que está alrededor. Digo, ¿les sorprendió la crisis de esta empresa que, de acuerdo a lo que ha trascendido o a lo que los propios trabajadores han conversado en sus asambleas, tiene un pasivo muy grande? Lo pregunto a partir de que hasta hace un par de años o incluso menos era una empresa que aparecía exportando, apostando al marketing, estableciendo visibilidad en distintos sectores. Mira, hace 2 años tuvimos una reunión con toda la industria frigorífica porque justamente el gobernador dispuso un financiamiento específico para los frigoríficos de capital de trabajo que tenía que ver con esto del funcionamiento de diario de los frigoríficos que tienen que esa rueda donde tienen que pagar de golpe toda la hacienda que compra. Bueno, era acompañar ese proceso, que la verdad que todos los frigoríficos pidieron financiamiento y bueno, uno por ahí desde ese lugar pensaba que iban a estar trabajando. De hecho, casi todos están trabajando. El único que empezó a tener inconveniente fue Pico. Y la verdad que sí, la verdad que yo me sorprendí el año pasado porque ellos estuvieron presentes en las ferias internacionales. Claro. De hecho, en China hicieron un evento donde estaba la agencia Comex, un evento especial lo hizo el frigorífico Pico. Entonces la verdad que esto pasara a fin de año y durante el verano, realmente, si bien uno va conociendo, sabe que hay empresas que están con algunos inconvenientes, ya se empieza en el ambiente del campo, también se empieza a escuchar cuando hay una demora en los pagos, ya los productores están atentos y demás, pero la verdad que este desenlace así tan abrupto, ellos venían trabajando hace mucho tiempo, después que se incendió el frigorífico de Gorina, que es uno de los más grandes, ellos trabajaban a Fazón, eso también lo sabíamos, pero bueno, el desenlace que tuvo los últimos meses, realmente, por en el caso puntual mío, me sorprendió que tuviera este desenlace. Pensamos que iba a poder con esta apertura de exportaciones, con toda esta o sea, al tener más apertura y no tener condiciones, ninguna, nada que trabe la exportación, pensamos que iban a poder mejorar sus condiciones, pero bueno, la verdad que sí. Estamos hablando con la ministra de la Producción de La Pampa, Fernanda González. Te consulto, Fernanda, ¿qué incidencia tiene la decisión judicial que se dio en Río Gallegos que anula la caída de la barrera sanitaria? Mira, eso fue el día viernes, yo te voy a contar porque hay novedades con respecto a eso. El día viernes yo tomé contacto con SENASA, con el director del SENASA La Pampa San Luis, pero también con el secretario Iraeta, y el viernes hubo una reunión en SENASA y SENASA hizo una presentación para que aclararan la situación, y ayer a la mañana el secretario nos informó que estaba suspendida esa medida hasta a que no aclaren más algunas situaciones. Perdóname, ¿cuál es la medida suspendida? ¿La medida judicial? En realidad, claro, porque lo que prohibía es que la provincia de Santa Cruz ingresara carne, y no especificaba. Entonces, estaba la duda, o no estaba aclarado si era carne con hueso o sin hueso, porque, a ver, hasta antes que se tomara la decisión de permitir el paso a la Patagonia Sur, entraba carne sin hueso. Entonces, esa medida no estaba aclarada, entonces SENASA le pide a la justicia que lo aclare, y ayer el secretario me mandó un mensaje que se hace un efecto suspensivo, por lo cual está vigente la resolución de SENASA hasta que resuelva la Cámara. Bien. Pero también ayer nos enteramos que se logró una negociación con el gobierno de Japón, Japón es muy exigente a la hora de ingresar productos a su país, entonces también considera que el estatus de carne de las áreas con vacunación pueden ingresar, entonces también esto está avalando esto que hablamos de que no hay riesgo de que pase la carne con hueso a la Patagonia Sur. ¿Tenés alguna medida de cómo ha incidido eso en el mercado pampeano? Es decir, ¿se está vendiendo carne pampeana en estas provincias del sur más que antes? Lo que pasa es que los frigoríficos pampeanos ya tenían ellos desarrollado una estrategia comercial. Lo que hizo el paso del asado, que justamente el corte del asado con hueso, fue mejorar este canal de comercialización que tenían. Así que, por ejemplo, un caso emblemático que es la Anónima, que tiene su frigorífico en Espeluce, vos imaginate que ellos tienen más de 100 sucursales en la Patagonia, ya pueden ellos mismos ofrecer ese corte desde sus frigoríficos, lo mismo frigorífico Piloti. Piloti tiene también una cadena de distribución importante en el sur. Claro. Y bueno, aquel frigorífico que no estaba llevando esos cortes, se le abrió este canal también de comercialización. Así que, obviamente, yo creo que sí, que se está comercializando. No tengo el dato exacto que cuánto aumentó, pero bueno, si antes pasaban los cortes sin hueso, yo creo que a ellos les ha mejorado, hasta en su mismo frigorífico, es una actividad menos que hacer de toda la hora de sacar el hueso, es menos mano de obra que necesitas para preparar esos cortes. Tema final, ponele, vamos a ver. ¿Cuándo se va a reglamentar la ley de agrotóxicos? Mira, eso lo tenemos, eso está listo. Tenemos que esperar la decisión del gobernador también para poder seguir avanzando. Nosotros no es que no se hace nada, al contrario, seguimos trabajando. Hay varios municipios que son cuidadosos de su periurbano, entonces cuando hay aplicaciones piden las autorizaciones como corresponde. Seguimos avanzando, seguimos pensando. Ahora hace poco hicimos un curso en la Facultad de Agronomía, junto con la Facultad de Agronomía y el Colegio de Ingenieros Agrónomos, para aquellos asesores fitosanitarios que asesoran con el tema de aplicación de drones. Así que bueno, nosotros vamos trabajando, haciendo un trabajo de hormiga de seguir fortaleciendo la actividad, y cuando esté ya firmado el decreto podemos avanzar en aquellos protocolos, en aquellas excepciones que se habían acordado en una mesa con las distintas entidades, pero bueno, hasta que el gobernador no firme ese decreto no podemos avanzar con estos protocolos que te estoy mencionando, de excepción. Que no hay dudas, porque ha sido también muy público, que hay sectores que hacen un lobby en contra de esa reglamentación, esto lo tiene. Sí, lo que pasa que, pero a veces el lobby yo lo tomo más siempre por el lado político, porque desde el punto de vista técnico nadie está prohibiendo nada, nosotros estamos hablando de cuidar el periurbano, siempre nos estamos enfocando más, eso lo aclaro, en los lugares donde tenés concentración de población, o sea, en el periurbano, es donde vos tenés familias, donde vos tenés escuelas rurales, donde tenés gente, donde hay... Cada situación es distinta, por eso con estos protocolos lo que queremos es diferenciar y establecer situaciones en particular de cada localidad, que es distinto, no es lo mismo el periurbano de Santa Rosa que de una localidad más pequeña. Bueno, queremos darle prioridad a cada localidad que realmente establezca cómo está conformado su territorio para poder elaborar estas excepciones. Pero la idea desde nuestra parte no es salir a sancionar a nadie, nada. Lo que queremos hacer es poder llevar adelante, implementar una ley que donde el productor pueda seguir produciendo con los cuidados que corresponde, la sociedad esté tranquila de que el que produce no lo va a afectar en su salud y también cuidando el ambiente. ¿Cuánto tiempo hace que está a la firma del gobernador esta situación? Y ahora en este momento no recuerdo, pero bueno, tenemos que hay que tomar esa decisión. ¿Pero hace una semana o hace 3 meses? Y no sé, no te podría decir. Fernanda González, gracias, y si queda algo por agregar o mencionar, está el micrófono abierto. No, solamente agradecerte como siempre que contactes y que podamos comunicar lo que estamos haciendo. Y bueno, ahora ya tenemos para desarrollar a partir de ahora todo lo que anunció el gobernador, que son cosas que venimos trabajando y bueno, hay que concretarlas en lo que tiene que ver en la parte de decretos o proyectos de ley, que ya los tenemos todos preparados y bueno, cuando en el transcurso de estos meses los vamos a ir presentando. Gracias de vuelta. No, muchas gracias a vos, muy amable. Ministra de la Producción, Fernanda González, sigue esperando que Cilioto resuelva por la ley de agrotóxicos. Tiene novedades respecto del fallo judicial que le puso un freno en Santa Cruz a la barrera sanitaria y confiesa que se sorprendió por la debacle del frigorífico Pico o de la familia Lowenstein. Hay temas urgentes.